más bonito cuando comienza, pero cuando se acaba es terrible. Hoy te vas y no me das razón. ¿Cómo le explico al corazón? Tú me enseñaste a vivir amándote y yo nunca aprendí a vivir amor. También tienen sentimientos. No somos de piedra.